I would bring my hands across. No for delay, I would bring my hands across. I believe to my soul that your God is God above. From Memphis to Norfolk, as a Pharisee, I was right. Señoras y señores, aquí estamos, pues, sí, se estuvo emitiendo también la sesión de ensayo, pero en eso estábamos también, donde no hay mucha barrera, tampoco hay mucho formalismo, así de como de una radio que quiere emitir, que quiere seducir al espectador. Aquí se estaba calentando Pico y su acompañante. Queremos que se presente directamente. Paula. Lo más importante, te olvidas. Lo más importante. Y lo más importante. Y dicen que hay de Luis Franco un fuerte abrazo. Desde sí, La Plata, querido. Argentina. Yo no lo conozco. Avisé a algunos amigos que íbamos a estar acá. Ya es a la tarde, son como las 6 de. No sé qué hora dice ahí. 11:30, son las 6:30 de la tarde. Bueno, un buen momento para empezar y un buen momento para cerrar la noche o para los que quieran salir. Para empezar a chupar a la tarde, ya está re linda primavera. Tomar una cerveza. Ya, sí, uno se tiene que dar cuenta que hay como opuestos y situaciones diferentes. Claro. Pues Pico y Paula, contanos un poco, hágame un pequeño resumen personal, como una reseña histórica, como cuál fue el acercamiento a la música, ¿no? Desde siempre, desde nunca, hace poco. Primero las damas. Ay, a mí es complicado. Yo con violín no hace mucho, hace 2 años. Pero de chica ya estudiaba en el Conservatorio de Río Gallegos, en el sur, en la Patagonia Argentina, piano. Estudié 1 año y pico y dejé. Dejé por muchos años, mucho tiempo, y después agarré la guitarra. La amarraste, la agarraste fuerte. La agarré fuerte y no la solté más. Y después conocí el violín y bueno, ahí empecé a engañar un poco la guitarra. Amor a primera vida. Sí. Muy bien. Y viajando siempre, con la música, conociendo diferentes países. Sí, los dos tenéis que saber que se fueron. Músicas. Ahora no comentaba Pico y nos dimos cuenta inmediatamente que como hizo cuatro veces dos viajes, ida y vuelta hasta Bruselas, ¿no? Sí. Con la gana que tenía de volver aquí en Asturias y pasar un buen rato aquí en el Principado o lo que sea. Entonces, sí, ida y vuelta para Bruselas porque los dos sitios te llamaban tanto, ¿no? Sí. Tengo un amigo allá en Bruselas. y en Bruselas y luego viajando también por toda por toda Europa, ¿no? Sí, bueno, lo que pudimos. No mucho más lejos que eso, pero una vez que hicimos base en Bruselas, nos fuimos hasta ¿cómo se llama? Hasta estuvimos en Alemania, Colombia, en Holanda, en Francia un poco también. ¿Y en Ámsterdam? Siempre montando así como conciertos, así el sitio, una noche, uno lo va mirando, lo va fichando, y dice, ay, igual aquí mañana claro, vamos no, a tocar. Claro, en algunos lugares, en Bruselas tocábamos en la calle también bastante, en unos bares. En París también. En París también tocábamos en un bar, porque teníamos que pasar, que pasábamos por París, entonces teníamos que conocer. Y surgió que paramos en un bar a buscar un wifi para poder ver el mapa de la ruta que teníamos que seguir. Y estuvimos un rato tomando café. Y bueno, ahí conocimos al dueño del bar, Nordin, y también a un músico, un pianista serbio, Darko. Ahí ninguno era francés. Nadie era francés. Era un bar en París, pero nadie era francés. Nordin. Había rumano, había de todos los colores, parecía la Torre de Babel. Pero parisinos no. Y bueno, entonces arreglamos una fecha. Y nos quedamos fumando unos puchos, tomando café, charlando, y nos demoramos un rato en salir para Bruselas. De los cafés salen valió muchas la cosas, pena. ¿No? Sí. Claro. Sí, sobre todo ahí, ¿cómo se llama este lugar? París. Está buenísimo. Sí, y pero, el ambiente musical así como de callejeros, de conciertos, ¿cómo lo veis? Como y yo lo pasé activo, ¿no? En más grande la ciudad, sigue la lógica, ¿no? Más jóvenes y más... más intercambio de cultura y de música puede haber, pero claro, uno después puede ir a coleccionar varias experiencias, ¿no? Entonces, la vuestra, como ciudades acogedoras o demasiado invisibles, impersonales, y mirá, frías, caras, nosotros llegamos primero a Madrid, que llegó el avión, después fuimos a Vigo. Estuvimos ahí un rato, varios días, y después empezamos a subir para acá, haciendo la costa del Cantábrico, digamos, ¿no? A Oviedo, donde tengo otro amigo, Fito, que le mandamos un saludo, a Dante, claro, que cumplió algún año hace poquito, que es el hijo de Fito y de Nati. Y paramos ahí y empezamos a tocar en la calle. Eso es lo bueno del directo. Bueno, tienes que pagar los teléfonos. Ella además... es raro, el teléfono de Paulita. Ella además había apagado el teléfono. Porque ¿quién me va a llamar? Yo no sé la interferencia. Y tocó la alarma. Sí, sí, sí. Tenías que acordarte de despertarte a las 11:35. Hoy salimos del departamento. Duermo durante días, me tuve que despertar a la noche y no tengo que olvidar de despertarme. ¿Puedo contar una intimidad? Hoy salí del departamento y en vez de tocar la luz, tocó el timbre y Elena lo estaban haciendo dormir, ¿viste? Adentro. Siempre le pasan estas cosas, pero bueno. Vos te rompiste un pie escalando. Sí, bueno, bueno. Sí, sí, fue una advertencia, cuidado, a escalar la muralla de Calle Paraíso. Se puede caer, se puede caer también. Me rompí un poco un pie, pero está bien. Sí, estaba descubriendo la emoción de un invasor moro que nunca estuvo ahí para escalar esta montaña. Pero él quiso crear esta historia imposible, ¿no? Pero así se hacen también las cosas. Entonces, por eso llegasteis a Asturias. Era divertido hasta que me caí. Por un amigo y por una ruta. Claro, y bueno, nos quedamos acá a tocar. Y bueno... y toqué en un bar re lindo que se llama El Paraguas, que quería nombrarlo. Claro. Y al final, después por cuestiones del viaje íbamos a arreglar una fecha para mañana ahí, pero no vamos a poder tocar porque estando en Bruselas surgió un concierto que después se frustró y organizamos mal la agenda, qué sé yo. Entonces le avisé, porque el viaje este de ir de Bruselas para acá tarda como 22 horas, no joda. Entonces... tenés que calcular un día y medio, qué sé yo, porque te parás a dormir en el medio. Y no podía tocar acá el 17 y allá el 19. Al final, cuestiones del viaje, terminamos acá de nuevo. Bueno, El Paraguas es un poco referente a ahora mismo, que hace conciertos con continuidad, ¿no? Cada jueves. Todos los jueves. Y siempre da la oportunidad de tocar también después del concierto. Entonces puede haber concierto múltiple, uno más estructurado, sí, no uno más problema. Como ahora tocamos ahí, mira, y lo otro más espontáneo. Sí. No sé, bueno, así toqué la vez pasada. Fuimos el jueves, arreglamos la fecha. Primero habíamos estado, antes de cruzar Francia, ¿no? La primera vez. Sí, sí, yo me acuerdo cuando te escuché la primera vez tocar, ahí estaba después de un concierto y con todos los instrumentos que tenían montado, creo que estaban tocando como gypsy jazz, algo así. Sí, estaba bueno. Y había también como bajo eléctrico y varias guitarras, y se creó como una atmósfera ahí de estas irrepetibles que tampoco... Cuando terminaron me prestaron una guitarra acústica que había ahí, una Fender, estaba buena. Y porque me dice, había una guitarra, y en vez de fijarse cómo se llama, YouTube o esas cosas... Me dice, si quieres tocó algo. Y me dice, sí, claro, hombre, que eso, ¿viste cómo hablan acá? Está bien. Entonces, pero relájate, viste, así muy buena onda. Primero nos tomamos unas birras, muy ricas. Y sí. Y me dice, bueno, cuando quieras bajo la música y agarra la guitarra. Y así fue. Sí, no, suele pasar así. Y lo complicado hoy en día, como también para crear banda, aparte del objetivo de la gente que uno puede encontrar, ese sitio donde estar para tocar, quiero decir, el Paraguas tampoco es un sitio de pretensiones, de caché. No. Y puede ser del otro lado también el sitio de reunión. Sí, está bueno. Por ejemplo, hay un fotógrafo que se puso a sacar una foto, entonces después se acercó y dijo, mire, le sacó una foto re linda, qué sé yo. Y ya te pasaba para que te la mande por, ¿cómo se llama esto? Facebook o algo así. Sí, Facebook, ¿no? Eso es más práctico. Y entonces ahí ya está, después terminamos tocando tango, porque había otro guitarrista que tocaba bien tango. Entonces, como ya me sabía alguna, yo te la cantaste toda, ¿sí? Claro, vos estabas. Y me quedaba ahí tomando cerveza, muy amigable. Sí, sí, no, esa plaza tiene mucha tradición, al parecer, de música, quiero decir. Los vecinos son muy abiertos a todos estos tipos de sonido y siempre fue acogedora para no sé, la música en la ciudad, cosa que últimamente, por cuanto se quiso así encabezar como capital cultural europea para el 2016, luego al final ni ganó eso, porque es un poco flaca, puede carecer de tanta oferta. ¿Pero con quién competías? ¿Con qué competía? Bueno, con toda Europa. Allá en España no sé quién más. El otro día... Había Burgos. El otro día me contaba mi amigo Fito, el que vivía acá en Oviedo, que... Porque ahora él, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, estamos hablando de los Rolling Stones. Y me dice que él se perdió de ir a París, que agarraron en un teatro los Rolling Stones, y vendieron entradas sin avisar quién tocaba, cerraron las puertas cuando se llenó, y la gente suele ir a los teatros así porque sí, a ver algo. Entonces cuando iba en la taquilla y a ver qué se encontraba, y cuando se llenó cerraron y eran los Rolling Stones que tocaban. Así de sorpresa, sin avisar. Y a la magia. Entonces, se encuentra cuando no la encuentra. Claro, no la compite busca, contra, o sea, esa ciudad, es difícil. Ámsterdam, qué sé yo. No sé si culturalmente, ¿no? Ámsterdam, mucho porro y prostitución y qué sé yo. Yo estuve en verano en Ámsterdam y me parecía que como más adentro, más en el corazón del caso contigo, tú ibas y menos holandeses había, por supuesto. Sí. Y luego era como un pretexto, un sueño hecho realidad, ¿no? Sí. Tú podías ir ahí, pero al mismo tiempo tanta riqueza, tanto pulencia. O sea, todos los bares llenos de gente, gastados. Sí, sí. Cosa que en Ámsterdam tampoco una caña para 2 euros te la sacas. Pero bueno, ahí me encontré 5 y comer más y más. Entonces es como vender un sueño y todos acuden ahí a la libertad, a ser los que no son en sus países. Yo conocí gente agradable ahí también, porque justo dimos en un bar, porque siempre que andamos caminando nos daba sed en toda Europa, entonces bar, está lleno, hay más bares que gente. En todos lados, acá en España, bueno, no sabes. Y nos metíamos a tomar cerveza y dimos con una argentina que trabajaba ahí, porque en un momento nos escuchó hablar y cuando se acerca a preguntarme qué quería, me lo pregunta en castellano, que ahí es más difícil. Él quería escuchar. Tratar de comunicarse en inglés. Y la chica dijo, pobrecito, ¿querés mayonesa? ¿Qué es lo que querés? ¿Papas fritas? Bueno. Así que bueno, empezó a hablar en castellano, sí, y era argentina. Va, en realidad había nacido por acá, pero... No, había nacido en Argentina, pero había vivido siempre acá. La madre se había mudado, qué sé yo. Pero sabía hablar. Sabía que la madre le hablaba en castellano. Así que bueno, era muy familiar. Porque en la calle, gente más rara nunca vi. No, y eso también puede ser como el tópico de Ámsterdam, sí, ¿no? La locura, pero al mismo tiempo es una tierra de tolerancia, ¿no? Puede que te pase a algún lío, no sé, pero depende de cuánto te lo busques, pero al mismo tiempo... Con toda esa especie de caos que parecía haber, vos cruzabas la calle tranquilo cuando tenías el semáforo en verde, y cuando no había semáforo, porque como le dicen acá, paso cebra, que allá es la senda peatonal, allá digo porque yo soy de Argentina, ¿no? La gente frenaba, ¿viste? Viniera 60. La gente sin casco, con Vos sabés que sí, todos ahí muy aplicados. El padre con una bicicleta, los hijitos con la bicicleta chiquitita. Eso mucho lo vi en Bruselas. Pero en Ámsterdam andaban todos en bicicleta. Sí, muchas, pero muchísimas. Miles de bicicletas, pero como locos. Sí, se pasaban ahí a 2 milímetros. Gente de todas las edades. Y aparte gente elegante por ahí vestida, que le veías con unos buenos zapatos, un buen traje, chaleco, qué sé yo. Muy de oficina y con el maletín. Hombre, si aquí en Oviedo tenemos un bicicleta. Problema de aparcamiento, te puedes imaginar en Ámsterdam. Sí, un coche en Ámsterdam. Sí, bueno. Una multa nos hicieron por aparcar el coche en un lugar que no se debía, pero bueno. Pero la zafamos. ¿Vos sabés que eso también, el cana piola, porque como pudimos nos comunicamos en inglés, ¿no? Y yo le decía al tipo, bueno, me encontré después de salir a caminar, que no sabía que era el lugar pago, cuando volvimos, estuvimos, no sé, unas horas paseando. No había máquina de parquímetro. Claro, pero bueno, pusieron la multa igual, estaba lejos, sí, la máquina. Claro. Bueno, a ver cómo solucionamos esto. Y justo pasa un cana en una moto, un policía. ¿Cómo se llaman estos? ¿Un azul? ¿Un policía? Se dice cana. Allá se dice cana. Araca la cana. Como el perro. Es el perro. Capaz que descienden de los mismos lobos. Bueno, pero. Este no, era, viste, así, muy, muy correcto, pero además buena onda, en el sentido de que cuando me entendió que yo lo que no quería, porque se acercó conmigo a la máquina, frenó la moto, se estacionó al lado, estuvimos charlando un rato hasta que me dio a entender, ¿no? Y. Paró la moto y se vino conmigo hasta la máquina. Entonces me dice, ¿cómo querés pagar? No, él, y le volví a explicar que en pasado, porque yo hablo el inglés pero no lo conjugo bien los verbos, entonces él me entendió mal, ¿viste? Seguro. Entonces le entré a explicar cómo pude, que yo ya había estacionado ahí hace no sé cuántas horas y me habían hecho una multa. Entonces le muestro la multa de nuevo. Y ahí entendió. Entonces me dice, ¿vos ya te vas a ir de acá o te vas a quedar? No, estamos saliendo para Bruselas de vuelta. Y me dice, entonces andá, que no la pagues. El problema va a ser si volvés a estacionar cuando te agarren el auto. Ajá. El cana me dice eso. ¿Tiene puesto el cepo? Se da a entender eso. Y le digo, no. Bueno, andate, me dice. O sea, si vos ya estás volviendo, viniste a pasear y te volvés. Ajá. Muy correcto, era muy correcto. Muy buena onda, eso no existe en otros lados. Sí, eso cuando se están bien pagados, se saben que sí, tienen un cierto dominio, moto, un cierto poder y perdón. Una moto hermosa, ¿no? Yeah. Y todos unos trajes ahí contra el frío, porque allá refresca bastante. Terrible, bueno, al norte se acuerdan más de eso del perdón frente a la punición y al pecado, ¿no? Quién sabe. Y bueno, como es una ciudad bastante abierta también la cana es así medio... Hace lo que quiera, ¿viste? Ya la gente está fumando porros en la calle y al lado de cana. Entonces, calcula que cana, bueno, se ve que se contagian así. Volviendo al blues, las primeras experiencias del blues, ¿cómo fueron? Desde el Blind, Lemon Jefferson, desde los años 20, ¿o fue retrógrado? Quiero decir, tampoco retrógrado, no. Pero más del eléctrico y luego volver a. Sí, creo que es lo más común también, porque a cierta edad. Bueno, lo conoces más o menos, ¿eh? Por ahí te gusta el rock, inclusive, primero. Y después empezás a ver cuál es el origen de eso, qué sé yo, de dónde viene. Pero esa melodía se repite. No sé, escuchás Zeppelin. Ah, es versión de la versión de la versión. Claro, y decís, bueno, y estos tipos están tocando canciones y por ahí hacen un cover, ¿no? O John Lennon mismo, qué sé yo, si te gustan los Beatles también. Y hace un cover de Muddy Waters. Entonces vos te preguntás quién carajo era. Y bueno, vas a buscarlo. Nace de la curiosidad siempre. Sí, pero bueno, empezás a disfrutar. Pero bueno, en ese orden, eléctrico primero, por ahí conocí cosas como Steve Ray Vaughan, propiamente dicho, del blues. Ya no reminiscencias de un blues en el rock, en el hard rock. Ya metidos en el blues, me gusta el blues tejano por esa destreza de tocar rápido. Bueno. Y esto que lo estoy tocando lento, ellos por ahí lo hacen hasta más rápido y todo, ¿viste? Como. Entonces asombra y es divertido, entonces también te llama la atención. Pero después seguís para atrás y llegás a, no sé, Robert Johnson, Charlie Patton. Baca White. Claro, Baca White, y qué sé yo, un montón. Y también por regiones después, además de por tiempo, ¿no? Como ordenadas y abscisas, delta T, pero además territorio. Y te podés hacer un mapita, y si vos querés. Sí, un mapita, debes hacer como una enciclopedia, uno se va con los clásicos, pero claro, luego es que parece que no acabe nunca. Ah, ¿viste el video? Entonces te va por ir para Ray Charles, Nueva Orleans, qué sé yo, que es fascinante. Y ya está ahí con el jazz, porque no es blues como el de Robert Johnson. Ya Ray Charles tiene otra armonía, ¿viste? Desprendido de la categoría y se va siempre cambiando, adaptando, componiendo lo que sea. Pero arrancó haciendo soul, que antes era para las iglesias nada más. Y después le empezó a poner letras ya sexuales. Hubo mucha gente que, viste, fue controversial toda esa elección. Lo prohibían en unos lados. Pero bueno, estaba re bueno lo que hacía. ¿Cómo era? Esas cosas, es muy divertido. Y bueno, y después al soul ese que había hecho, como que lo aceleró también. Y hizo estas cosas como la que te mostré. ¿De Ray Charles no va a ser la próxima? Porque la próxima será siempre un blues. ¿O? ¿Cuál es la próxima? No sé si quieres hacer un blues. ¿Vamos a hacer un blues? No, vamos a hacer primero dedicado a Tutti. Los Campos de Algodón. Que es una tradicional que no tiene un autor, es muy vieja, pero que la hizo famosa, ¿cómo se llama? Creedence. Y bueno, un montón de versiones, bueno, esta es otra. Well, I was so little bitty baby, my mama would rock me on the cradle in the morning. Got him fist back home. He was down in Louisiana, Shasta, 1 mile from Texarkana in the morning. Got him fist back home. When the cotton buds get rotten, you can pick very much cotton in a hole. Cotton feels back home. You can down to Louisiana, that's the one man who picks a cotton in a hole. Cotton feels back home. When the cotton buds get rotten, you can pick very much cotton in a hole. Cotton feels back home. He was down in Louisiana, Shasta, 1 mile from Texarkana. He's an old cannon, she's back home. Quedaron pucho. El taxi que lo tuve que pagar. Estamos calientes de pucho. El primer estudio de radio donde se puede fumar en la historia y me pueden fumar. Bueno. Pues aquí seguimos en Radio Cucaracha, el 107.3 de la FM, o en www.radiocuca.org para todo el mundo. De hecho, al parecer hay gente de primavera con tardecita de cerveza en toda Argentina, escuchando eso en toda Argentina. Pues no sé ahora, no sé cuánta gente estará. No avisamos a tantos. Era caro. Le avisamos a algunos y que se avisaran entre ellos. ¿De cuánto es la red? Sí, es el poder de la red y también el problema de la red. Ah, está enchufado. Sí, ahora sí. Está bueno eso. Ofreciendo este sonido que puede salir de la calle, estos dos músicos que pasaron aquí por Oviedo, y es como la segunda vez que vuelven a la ciudad, ¿no? ¿Tú? Sí, ya es la tercera casi, más. Porque pasé por acá de ida, volví, me quedé una semana que toqué ahí de nuevo en el Paraguas. Un viernes fue eso. Y ahí salió lo de que me invitaste a la radio. Y después, ahora, bueno, me volví a ir para allá y ahora estamos, bueno, esos son los cuatro viajes. Y ahora los dos de vuelta a Argentina, ¿no? ¿Sois sí, de Buenos Aires los dos? De la provincia. Sí, sí. De la provincia de Buenos Aires. Tú sí. En realidad, Paula vos, es no. de Buenos Aires. No, no. No, no, no. En realidad sí tengo que explicarte dónde soy y a tardar una hora. Ajá. Pero bueno, oriundo de la Patagonia. Sí, sí, nací en la Patagonia. ¿Y viviste de chica ahí? Viví... Contanos de tu vida un poco. Viví 6 años en Comodoro Rivadavia, viví 8 años en Río Gallegos. ¿Cuál es tu color favorito? No tengo un color favorito, me gustan todos. Después viví 3 años en Junín y después me fui para La Plata y así seguí hasta ahora. Pero viviste en Brasil también. Claro, después fui a Brasil, no, seguí, seguí cambiando de ciudad, de lugar todo el tiempo. Ya que nada no, nos pare, ¿no? Decir, claro. No, ahora quiero una vida estable, concreta, no. Yo soy así, es me vida identifico. Estable, para mí es estable. Y en París nos cruzamos con el Mosca, un amigo que es violinista. ¿Con el Mosca? Sí. El Mosca. Que también. Que es tan estable como yo para vivir en un lugar. No, no, pero que tenía una vida medio de oficinista, una cosa así, ¿viste? Y fue todo organizadísimo. Decidió agarrar el violín y vivir así medio como un hippie. Y anda por ahí tocando, qué sé yo. Digo, eso de agarrar y andar, qué sé yo, son elecciones de vida. Sí, lo más cercano a la libertad. Lo más cercano a la libertad, sí. Luego uno encontrará sus maneras de apoyarse, de comer, de, siempre que de dormir, pero eso se van a convertir en tus únicas necesidades y luego será como una la lección de este camino que te lleve a tus soluciones, ¿no? Es una vida bastante dinámica. ¿Sí? Todo el sí, tiempo sí, tenés sí. que estar viendo qué generás ahí con tu instrumento o los instrumentos que toques. La música que das. Frente a una realidad cambiante, ¿no? Frente a un desapego. Cambia de lugar en lugar. Sí, sí, sí, sí. Ahí se abren los horizontes mentales. Por contra, quedarse todo el día en la Patagonia. Claro. La Patagonia. No, no, no. Mucho viento, mucho frío. Mucho frío. Mucho viento. Pero igual es lindo, ¿eh? Para ir a, por ahí no sé si sí, para vivir, que te no cagas viviste. De frío. Bueno, pero yo lo conocí como para ir a pasear y es muy sí, lindo. Es hermoso, a mí me encanta, pero no sé. No seas renegada. No soy renegada. De tu Pachamama. No. No ¿Planes para no la vuelta entonces en Patagonia o no, en Argentina? No, vuelvo a Buenos Aires y me quedo ahí hasta diciembre y ahí vuelvo para Río de Janeiro a trabajar allá, a vivir allá. Calor, playa, más cómodamente. Y en Brasil, más que en Argentina, valoran así al artista callejero más, ¿no? Bastante sí, más. Sí, mucho más trabajo. Es la quinta potencia económica mundial. Hay mucho turismo. Que... No hay que irse a Alemania. Pero no hay que irse hasta Alemania. Es más fácil de entender el portugués, que tiene raíz latina, que el alemán. No. Es germánico. El ritmo de trabajo. ¿Qué se lleva? Sí. Da mucho gusto. Igual está re bueno. Vos sabés que fuimos a Alemania. Primero, dos cosas buenísimas. Una, que está en Music Store, que es el paraíso de los instrumentos musicales. No, hay violines. Bueno, no hay violines, es cierto. Pero bueno, el resto de los eléctricos, lo que se enchufan. Tres. Y bueno. Una casa de instrumento de 3 pisos y 3 violines. Sí, sí. Bueno, hay un piso de percusión, hay muchas cosas muy lindas. Y de calidad, de muy buena calidad. Y después que... A mí me gusta la comida, aunque era medio sencilla. Unas salchichas con salsa, picante, pero que estaban muy buenas. Y unas papas fritas, estilo belga, que ya habíamos probado ahí en Bruselas. Pero muy rica. A mí me gusta el picante, bueno. Y después que las rutas no tienen, esto es lo más lindo, no tienen límite de velocidad. Sí, eso de la Selva Negra. Entonces sí, te cruzas unos Porsche que hay un montón. Encantados. Y tú vas manejando contento. Es el momento. Ahora me pasa con un 911 carrera. Y muchos variados, descapotables, qué sé yo. De diferentes colores. Sí, sí, no. Luego. Con alerón atrás. Lo asombroso es como cuando tú cruzas la calle en un pueblo o lo que sea. Y no hay paso de cebra o como se llama. Senda peatonal. Y sí, hay un coche pasando, pero eso no se va a parar en la vida. ese va a continuar su, o sea, no va a ralentizar tampoco, o sea, en el pueblo, porque cruzas donde hay que cruzar y sí, muy ordenado. Sí, sí, no tienen eso de la disciplina del bosque muy hubo, claro. Hubo unos accidentes que parecía que se iba a congestionar mal la autopista, ¿viste? Y en uno de los viajes. Y vos sabés que pasaron unos patrulleros a todo lo que da, el tránsito sin bajar mucho la velocidad, promedio entre 70 y 100, veníamos como a lo que dé, ¿viste? Porque muy veloz, pero muy ordenado. Respetan las distancias, te usan luces para moverte, los camiones van siempre más despacio y vienen a la derecha. Sí, sí, hay un nivel de conciencia cívica. Sí, un nivel de eso, sí. Más allá, o sea, yo ya estoy pensando que no voy a hacer nada que te pueda molestar de ninguna manera. Claro, sí, esa actitud acá. La misma cosa es ver los italianos que piden el café en cualquier cafetería. O es como una jungla, no hay fila. No, es como quien agarra la atención antes de lo otro. Te pones ahí el turno y todo el mundo tiene el café. O sea, tampoco es ninguna invención. Pero es algo aprendido desde siempre, ¿no? Este respeto mutuo. Que luego tiene también los problemas de rigidez, pero que se conforma también con mucha flexibilidad. Entonces no hay que tampoco ponerle un tópico fijo al alemán que siempre está enfadado, ¿no? Otra vez, es otro mundo. Y después en Bruselas, ¿no? Que también estuvimos sí, bastante pero Bruselas, la cerveza también es genial. Una variedad de cervezas que... Sí, y bueno, son también muy organizados, muy ordenados, muchas reglas para... Sí. El permiso para tocar en la calle que te da el municipio de ahí de Bruselas, te da un día para que vayas. Para pedir foto, con la fotocopia del pasaporte, con el pasaporte. Tenerlo en cuenta. Controlan todo, mucho. Vos ahí controlan tenés todo. Una fecha fija que donde vos vas a hacer un mini concierto. Una audición. Una audición y ellos van a analizar si. El contenido. Si podés tocar musical, en la calle para no tocar. No sea feo, ¿entendés? Para controlar que no cualquiera, que ellos previamente lo escucharon. Uh-huh. Y bueno, eso funciona muy bien en Londres, donde pero, tocando en la sí, metro. Pero además, se saca podés una tocar pasta en ciertos horarios. Uh-huh. O sea, esa es la otra, más reglas, ¿no? Le encantan las reglas, les encantan. Tocas en las horas pares. Uh-huh. Nada más, y de 10 de la mañana a 9 de la noche. Pero solo las horas pares. Las horas impares están prohibidas. Pero bueno, después... No te atreves. Estuvo bueno tocar en la calle. Y aparte, pasó la cara en una. Un flaco me presta la guitarra porque estábamos tomando una cerveza en la calle viendo como otros músicos que conocimos allá, Clarita y qué sé yo, estaba tocando y nosotros enfrente escuchándola y tomando una cerveza. Porque es muy lindo para pasear, hay unas construcciones, sí, la arquitectura es genial, ¿viste? Entonces salís a caminar por esas calles tipo Casco Viejo, esas calles finitas, ¿no? Y tienen las cervezas, que casi las mejores hay en toda Europa. Entonces no te cuesta nada y parar. Y te la pasás caminando y tomando cerveza, ¿no? Es un paseo re lindo de hacer. No frena, vamos a tomar cerveza y escuchar a Clarita, qué sé yo. Después vino otro guitarrista que me prestó su guitarra y me puso a tocar. Rumano, André. Y bueno, me quedé tocando en la calle. Pero bueno, la experiencia en la calle es divertida. Pero lo más divertido para mí fue ir a tocar a los bares. Los bares estaban buenos. El último tenía un escenario bárbaro. Sí, eso estaba bueno. Era como era ambulante. Era ambulante, claro. Era un bar tipo sí, circo. Una cosa claro, así. Tipo circo, pero con música y espectáculos. Pero siempre en lugares diferentes. Entonces vos tenías un panfleto. Y tenía bebida, comida. Y es jam, es como hacen jam ahí también. Y tenés un montón de músicos muy buenos. Músicos muy buenos. Ah. Ahí nos fuimos, bueno, con este Pierre, el saxofonista que te he contado hoy, que él conocía ya. Entonces nos mandamos para aquel lugar. Y él enseguida saludó, qué sé yo, y me hizo una seña y había una guitarra libre y la agarré. Uh-huh. Enseguida me canté unas estrofas, pero no ibas a empezar un tema y a terminarlo como cualquiera lo conoce. Enseguida se metió un pibe, un cantante negro de africano, de piel, digamos. No todos sé de dónde todos de África, todos. Y cantaba, tenía una voz bárbara el negro, como casi todos, ¿viste? Y se puso a cantar, a improvisar ahí una letra en inglés también. Yo venía cantando en inglés, ¿no? El loco siguió. Y cantamos un poco ahí, tocamos, ¿viste? cabeceabas al saxofonista sin un solo, después hacía un solo en guitarrista. Pero la hora era impares. No, esto era un bar, esto fue en un bar a la noche, como a las 12. Los organizadores ahí, muy, muy buena gente, igual. Después cerró el concierto, digamos, la parte de jam, se apagaron esas cosas, cerró el bar y nos quedamos adentro y nos invitaron cerveza, sacaron las guitarras y nos quedamos tocando hasta las tardes. Sí. También estuvo muy bueno. Así que linda la experiencia en Bruselas, de tocar en la calle y en los bares. Sí, en el Florida también estuvo bueno. Sí. Quedó otro bar donde también había cayó un africano, ¿de dónde era? Del Congo, me dijo, ¿no? Estuvimos charlando. Una onda para tocar terrible. El tipo se sentó en un piano que había, tocó bien. Y después se puso a tocar el bajo. Entonces cuando me invitaron a tocar a mí, él tocó el bajo, ¿no? Genial. Uh-huh. Pero después se sentó a escuchar lo que hacíamos. Y otro, que ese no me lo perdí porque yo toqué después y él se había desarmado. Tenía una especie de xilofón gigante de caña. Ah, marimba. Una marimba, ¿no? Sí, pero de no, como de unas placas raras. Xilofón. No eran maderas tampoco, era claro. Medio como de una planta. Sí, sí. Mm-hmm. Genial sonaba. Y el tipo hacía unas melodías bárbaras. Tocaba con baquetas, ¿no? Mm-hmm. Pero desarmó antes y cuando yo llegué ya no estaba, bueno, pero tocábamos ahí con bastante gente, eran varios músicos. Sí, sí, os veo que habéis vuelto con enriquecidos, ¿no? Sí, de música y de vida, sí, como cargados. No. Sí, sí, está bueno. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a tocar otra? Pues estamos charlando, por ahí la gente se aburre. ¿Cómo quieres? Bueno, vamos, ya que hablamos de esto y que vos renegabas de la tierra y no sé qué, vamos a tocar un tango para no renegar de la tierra. A ver, Gardel. Gardel, de 1920 la canción. Y en el 27 la grabó acá en Barcelona, en España. Un dato, qué sé yo. Detalle. Va. Hay algo muy extraño acá. Soy yo seguro, como siempre. Bueno, vamos. Rechiflado en mi tristeza, evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos pobre precanta gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas del gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riqueza y de placer. El bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con cafillos milongueros, y que digan los muchachos que es una buena mujer. Y mañana pena cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Yo no reniego. Yo parecía renegar que me olvidé el pedazo de letra. Perdón. Sí. Me falta respeto, me atropello la razón. Sí. Es que me olvidé una vez. Es renegar las raíces. No, yo jamás. No sé vos. ¿Vos sos de Buenos Aires, me dijiste? Yo soy de la provincia de Buenos Aires, de La Plata. Bueno. Sí, que además el amigo de La Plata dice que tiene una paciente en el diván, muy complacida y hasta creo curada. Gracias. Ah, bueno. Gracias a vosotros. Qué grande, Recita. Un abrazo grande. Bueno, Recita es el que toca el cajón, además. Además de atender pacientes con los métodos freudianos. Ah, mientras tanto. Claro, es una especie de terapia, claro. Él los cura, les toca un poco de cajón. Allá tocamos en una banda que hacemos blues, que se llama Trípico. Se llama Trípico. Yo soy uno de ellos, pero después está, bueno, él, que está mandando mensaje. Saludos, Risita. Y además de tocarlo, lo fabrica él, ¿no? Es un detalle importante. Entonces, ¿por el futuro este grupo va a seguir? Vamos a volver, espero que ese clásico pronto. Viaje por Latinoamérica. Y no sé si tanto. Pero yo Latinoamérica sí. Ella sí, Latinoamérica. Yo Latinoamérica. No, pero sí. Por ahí venimos con Trípico, con el que son dos guitarras más. Aunque a veces mandolina y qué sé yo. Y bueno, pero por ahí nos venimos con algunos instrumentos. Y lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, pero con Trípico. Con los que tocamos ya desde el 2001. No sé si hay alguna referencia que se pueda buscar. Mira, el 7 de septiembre hicieron 12 años. Sí. Sí, está que la tocamos página. Juntos. Está la página. Es www.trípico.com. Sí. Igual anda medio. Me la hizo igual mi amigo que es informático allá en Bruselas, el que fuimos a visitar. Pero a veces se traba, ¿no? Así que bueno, tengan paciencia. Sí, con la música siempre paciencia, ¿no? Claro. Y después hay unos videos en YouTube que pueden ver. ¿Cómo tienen que poner en YouTube, si a alguien le interesa? Paula y Pico y los nombres de las canciones, ¿no? O con Paula y Pico ya sale. No me lo acuerdo. Bueno, lo iremos viendo aquí si es Paula y Pico. ¿Queréis descansar un momento y ponemos esta canción que Paula aconsejó de Pichesky, ¿no? Ah, bueno, Jorge Pichesky. Una pequeña introducción sobre él. Claro, un músico argentino, violinista. Al parecer el primer violinista y el mejor. Bueno, no, tiene un estilo lindo de tocar blues en el violín. Pero bueno, sus orígenes son de lo clásico, viene, ¿no? Él tocaba música clásica muy bien en los teatros y después se fue por lo popular y particularmente se enganchó con el blues. Y este es un ejemplo, ¿no? Louisiana. Más al sur, yo no nací en Luisiana, yo nací mucho más al sur, pero despierto en la mañana, una vez más silbando blues, voy por la ruta mirando trigo, maíz y girasol, voy por la ruta mirando maíz y girasol. Algunos hombres trabajando sin importarles el calor. En noches de tormenta el viento me arrulló, la tierra ya mojada, el camino perfumó. Me gusta estar escuchando cuando me habla el corazón, marcando el ritmo de la vida, acompañando una canción. I can tell my dog anywhere I hear him bark. I can tell my right if I feel in the dark. Roots of Blues, Blind Boy Fuller, Pistol Slapper Blues. Dentro de poco volveremos con vosotros. Por el momento, disfrutad de este sonido 1938. And you say, you gonna put me, mama, down in my lonesome grave. So you must remember I once have been your slave. And I feel like snapping my pistol in your face. Let some brown skin woman be able to take your place. Hey, hey, yeah. Mm-hmm. Let some brown skin woman be here to take your place. Now you know you didn't want me. when you lie down across my bed, drinking your moonshine whiskey, mama, talking all out your head. Now give me the money, baby, I'll kiss that train and go. You don't have to kill me, cause you don't want me no more. Hey, hey, cause you don't want me no more. Now you give me the money, baby, and I'll catch that train and go. Now you see my rider, tell her I said, bring it home. I ain't had no loving since my gal been gone. It's two kind of people and the world that I can't stand. That's a lying woman and a monkey man. Era Crow Jane of Skip James, ora andiamo con Poor Boy John Fay. Look at a man that was born for hard luck. I was born on the 13th day, odd day, on Friday, and a bad luck day. Show you that I is in hard luck if I go up the street walking fast. I run over something. I'm in such hard luck if I go up there walking slow. Something run over me. I'm in such hard luck if I'm sitting down. I'm in everybody's way. I'm in such hard luck if it's raining down soup. We'll be right back. Yo pensé más en llevar el vino, pero decidas más arrollero. Pero vino, sí, vino no toma vino allá en Argentina. ¿Qué tal el vino? ¿Qué tal el vino argentino? Muy lindo, muy rico. A mí me gusta mucho. El Malbec es uno de los mejores del mundo. Según mi profesor de historia del mundo actual, dice que el vino argentino, como ¡bah! Riquísimo. Sí, riquísimo. Bueno, hemos vuelto por aquí con un corte tampoco cortado. Lo que acabamos de escuchar era Luis Alberto Spinetta, Como el viento voy a ver. Vaya poesía. Y eso, sí, es otra banda argentina que toma sí, parte. Él es un solista que tuvo varias bandas en Argentina importantes. Uh-huh. Falleció hace poco. Pero antes hizo un recital en la cancha de Vélez, muy publicitado y popular, porque históricamente tuvo varias bandas importantes, diferentes en Argentina, y bueno, son muy queridos en el rock nacional. Uh-huh. Pero bueno, hice el rock y el blues. Entonces va siendo un poco lo que le sale. Bueno, si después querés poner alguna otra, hay una muy buena que tiene otro ritmo mucho más movido, ya no es un blues, pero que tiene un muy buen groove, que se llama Cheques. Cheques. Si querés la escuchamos y mientras ya por suerte tenemos cerveza. Sì, è stato prodotto per il medio, fu abbastecimento. Este bloque fue la parte más divertida, la segunda mitad. La segunda mitad va divertida, sí. Vamos entonces con Luis Alberto Spinetta y los socios del desierto, Cheques. Un momento solo, porque ahora empiezan a haber un problema de cargar la canción o menos, pero... Ah, sí. Te obligan a ver unos segundos, ¿no? Sí, esos son los grandes ventajas del directo. ¿No hay una opción de omitir? No, a veces ni se puede omitir. Ahí vamos con Cheques. Entonces esa era Cheques, Luis Alberto Spinetta. Spinetta que me acuerda mi tierra, pero eso lo dejamos por ahí. El vídeo muy aconsejable, muy aconsejable, no vamos a decir nada más. Que le deis al clic, ya vais a ver de qué se trata, aparte de estos ruidos de coches y de tráfico que pueden dar un sabor del ambiente, pero no del todo. Decía que estaba tocando con... Creo que me quedó sin comentar hoy de Spinetta, que después terminamos escuchando el tema, que antes de morir, por suerte, hizo un recital grande en un estadio de fútbol allá en la cancha de Vélez Sarsfield en Buenos Aires, y tocó con todas las bandas, con esa que tenía desde Almendra, que se llama década del 60, Pescado Rabioso, se me olvida el resto, pero bueno, eran varias, y fue un recital largo de varias horas. Es un músico muy querido allá. Y su poesía, particularmente, creo que por la UNESCO fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así que bueno, bien. Seguramente una de estas canciones que estuvo viajando también en el espacio, ¿no? Se hicieron una recompilación, ¿no? Para enviar a vidas que están por ahí, ¿no? Quién sabe, pero muy aconsejable entonces fijarse en ese artista para los que no son de allá. Así, siempre para abrir horizontes musicales. Y, sí, bueno, para convidarles algo de allá que a nosotros nos gusta también, ¿no? Ya, como no, eso además lo venden mucho ahora mismo, ¿no? La música española moda, porque la podemos entender, ¿no? Bueno, acá hay uno de allá nuestro que le fue muy bien, Andrés Calamaro, con Armando Rodríguez acá. Uh-huh. A casi todos, creo que a todos les gustaba, ¿no? ¿Te acordás de esas canciones? ¿Los Rodríguez las conoces? Sí. No, yo soy muy mal ferrado en música española, pero me doy cuenta que hay un fuerte puente entre los continentes. Sí. Y un apego también a la música, o sea, hay una variedad musical y de situaciones donde la gente sabe toda la letra, ¿no? ¿Y a vos qué te gusta más escuchar? Aquí mismo. De acá, en tu vida cotidiana, ¿cómo se llama? Oviedo. ¿Cómo se llama esta ciudad donde estamos? No, yo estoy más por la música negra, el blues. Por el blues, por supuesto, soul, funk, afrobeat, reggae. Reggae mucho. Aquí vamos a hacer publicidad a los programas que se hacen. Es el miércoles a las 11, como ahora mismo. Puede que haya conciertos en directos o ese especial Mano Negra, que empezamos el año hace 2 años haciendo como un recorrido entre todo lo que fue la evolución de la música negra. Entonces fue como un viaje desde los ritmos más tribales que se pueden escuchar hoy en día a través de todo lo que fueron los 400 años de esclavitud, que antes se fueron, bueno, por toda Latinoamérica, básicamente todo el 90%, y luego cuando llegó a Estados Unidos empezó a dar la estructura, la forma y el sonido de toda la música que conocemos ahora mismo. Eso se puede encontrar en la página web de la misma radio, según archivos grabados, Manos Negras, y tenemos como unos 15 programas que hacen como ese recorrido, ¿no? Entonces, desde cuando se guitarrita la melodía hasta cuando se enchufan directamente a electricidad, y después floreciendo por todos los géneros, y no nos dejó tiempo para profundizar en tantos artistas. Claro. Y por eso vamos por esta senda donde hay más y más. Bueno, y más, cosas recomendables ya más puntuales sobre el loop, para volver al eje, es dos cosas que se me ocurren. Una, del otro lado del Atlántico, Majid Becas, que hace música guana y es muy bueno. Si querés, después, en algún momento, no sé cuánto tiempo queda, también podemos, ya más apuntando al estilo del programa y a lo que tocamos, con Trípico. African Blues, podés poner. Majid Becas, con B larga. Majid, como suena, con M y con J. Y es con K, además, de B larga, el apellido. Y bueno, entonces eso es como va a ser una pieza que se conjuga con todo el estilo musical que vais tocando por ahí, ¿no? Pero bueno, pero desde el otro lado, ¿no? En África. Y después otra cosa que, bueno, no es para escuchar ahora, pero que para que por ahí los que no saben vean. Martin Scorsese, creo que fue en el 2003, creo, aproximadamente, no me acuerdo, se cumplieron 100 años del blues, ¿no? Medio así, pusieron un punto de arranque, que no era, no era posible. Ya, tampoco. No, esa fecha que es como simplemente un criterio cronológico, sea, para decir, desde la, aquí la excusa, ya no se podía parar. ¿No? La excusa para poner esa fecha de inicio es una especie de un blues, que fue el primer blues que encontraron escrito, el más viejo, en un papel no me acuerdo, Hiddin o algo así se llamaba el hombre, que es algo que le escuchó cantar a una negra en la estación de trenes o algo así, pero tipo eso había música y la escribió. Entonces cuando dijeron, bueno, este es el punto de partida. Se cumplieron 100 años en la década, en el 2000 y pico, ¿no? Entonces ahora básicamente estaremos como 100 y 10 años, ¿verdad? Claro, bueno. De blues y más, ¿no? Pero bueno, venía de antes igual, con los Soundtrack, etcétera. Pero bueno, lo recomendable de Martin Scorsese es que en ese momento se juntó con varios artistas muy buenos, como Clint Eastwood, que hizo piano blues, como Wim Wenders, no sé si lo conoces, el cineasta, uh-huh, es muy bueno, a mí me gusta. Y con Wim Wenders hicieron The Soul of Man, él hizo una propia película. Sí, una serie también de documentales. Claro, ¿no? Esos documentales. De blues con Corey Harris. Siete, creo, y con un recital que hicieron, donde hay muchos, uh-huh, invitados, inclusive, por ejemplo, Steven Tyler de los Smith, gente muy diversa. Uh-huh. Se completan como 8 cosas para ver. Así que si les interesa, búsquenlo, Martin Scorsese. Sí, sí, toma parte de los vídeos básicos, ¿no? Para hacerse la conciencia de esa música, que es un universo de cuentos. Tanto creo que el título sea más preciso, es, bueno, Martin Scorsese, para buscarlo, ¿no? Martin Scorsese presenta una cosa así. Uh-huh. Y el blues, ¿no? Entonces ahí hay diversas temática, la parte sí, no, eléctrica de Chicago. Además, sí, además crea los contextos con los referentes de los que quedaron vivos o sí, que siguen todavía por ahí, con imágenes de archivo y añadiendo piezas a todo lo que es este mosaico musical, ¿no? De una cultura, uh-huh, cantante, ¿no? Porque la cultura negra es, sí, lo que nos llevó un poco. No digo que los demás no tengan música, ¿no? Pero ese tipo de música que luego se convirtió en la música, sí, moderna, vamos a decir. Claro. Otra, por ejemplo, toca la temática del redescubrimiento. Digamos, recién tocamos una de Robert Johnson, ¿no? Esta. Ya lo hicimos, ¿no? Esa. Bien. Grabó en el 36 y en el 37. Después de esa época, muchos dejaron de tocar. Él se murió al toque, ¿no? Pero hay muchos otros músicos, como Mississippi John Hart, Skip James, que no tocaron por mucho tiempo, por ahí lograron en el campo. Sí, sí, sí, volvieron a la vida así como... ¿os gusta esto? Claro, ¿vos te acordás que sale, cómo se llama, con plata de la Biblioteca del Congreso? Los hermanos Lomax, uh-huh, a recorrer todos los lugares y grabar gente. Bueno, y después hicieron el festival del American Newport, Folk Blues Festival, qué sé yo, algo así, del 63. Entonces, en esa época, que imagínate que estaban saliendo los Rolling Stones, los Beatles ya eran conocidos, tienen una especie de redescubrimiento primero acá, en Europa, sobre todo con los ingleses, como John Mayer, Eric Clapton, toda esa gente, que bueno, al darle importancia, después el público blanco en Norteamérica, ¿cómo se llama esto? Estados Unidos de Norteamérica, USA, les empezaron a prestar atención de nuevo. Y... Es referente de nuestra cultura, hasta que la voluntad blanca no afirme o no quiera afirmar o no se interese de un tema, parece que desaparezca del mapa completamente, ¿no? Claro, claro, eso sí, es lo triste, pero básicamente es lo que hay, ¿no? Hasta que no haya a otra persona que marque la pauta o que abra el abanico de lo que se puede escuchar. Pero sí, sí es cierto que ese tipo de música lleva... no sé, una sonoridad más allá de lo describle ahora, ¿no? Sí, sí. No alcanzo. Por cuanto luego lo divertido es como uno se acostumbre al sonido, las melodías y a veces pueda olvidar también de las temáticas que el blues está preñado, está lleno de violencia, ¿no? De sufrimiento. Sí. O sea, no es solamente cuando ella te deja. Porque además muchas veces cuando ella te deja, eso quiere decir que era como la metáfora para decir me acaban de despedir del trabajo, no voy a comer, claro. ¿No? Era como una manera de pasar, sí, la censura, porque tampoco era... Pero otras veces habrá como de violencia doméstica a tope, de asesinatos continuos, a, le disparé o cosas así, ¿no? Entonces, uno empieza a redescubrir sonidos, a decir, ah, esto ya lo hicieron, estamos copiando, estamos produciendo para nuestro mercado, y luego uno puede entrar ahí con la lectura y con la escucha hasta donde quiera, ¿no? Con el blues. ¿Quieres tocarnos esta de Robert Johnson, Sweet Home Chicago? Justo, bueno, justo para enlazar con el tema. Sí. A ver, ¿cómo era? No era esta. Básicamente así queda grabada, ¿no? Una cosa curiosa fue como de una manera la grabación del EP o del disco vinilo de ese Robert Johnson, al parecer lo complicado, y también cuando uno lo escucha lo loco de Robert Johnson era su rapidez, ¿no? Cioè, como tengo una metralla en la mano casi. Ah, sí. Y al parecer eso es un problema, o eso es el resultado de una grabación acelerada. O sea, cuando grabaron el disco es un poco, sí, más rápido de lo real. Porque en esa época grababan, ahí está el truco. Grababan a 78 revoluciones. Entonces, ahora escuchamos los vinilos. Bueno, ahora yo tampoco. Ya no se escucha. Pero bueno, yo estuve escuchando vinilos, por eso. Ahí en Bruselas. Y es a 33.5. ¿No? Uh-huh. Vueltas por minuto. Sí, sí, otro 78. No hay que asombrarse tanto luego cuando se escucha Robert Johnson por ahí volverse loco con esa rapidez, porque tiene algún truco, un pequeño truco. ¿Queréis utilizarlo también vosotros con vuestras grabaciones? Poquito, es otra cosa. Y lo hace un poquito más agudo también. Ah, sí. La forma del canto, ¿no? Uh-huh. Sí, hay este pacto con el diablo, ¿no? Que se cuenta. Otros dicen que simplemente se fue a vivir con la madre y de ella le cogió esta cantilena que después fue tan caratteristiche trascendenti per il blues. Era tocar un poco mientras vos hablabas. Si querés cantamos uno, pero no quería interrumpir. Quería participar de fondo, por eso te arranqué a tocar bajito. Después ahí medio que él se cayó y me invitó a seguir tocando para no terminarlo así nomás. Perdón. No. Sí, eso parecía totalmente controlado, ¿no? Está todo planeado. Claro, pero estamos tomando una cerveza, ¿qué sé? Sí, la estamos pasando bien. Mientras un montón de gente escucha cómo la pasamos bien. Sí. No, eso es lo que se ofrece, ¿no? Por aquí, claro, eso nos dimos cuenta al toque. Estamos fumando, fuera de joda, no hemos tocado en ninguna radio. Y ninguna te deja fumar. Ninguna que haya sido vos. Bueno, esa radio, digamos, no sé, la radio FM provincia, allá de que están en la ciudad donde vivimos. La mejor onda vamos a tocar, pero tiene unos equipos carísimos y qué sé yo, y para cuidarlo está prohibido fumar. Sí, se puede fumar, yo he fumado. Pero afuera, yo no, adentro, en el estudio, ni loco te dejan fumar. ¿Afuera del estudio? Afuera sí, pero en el estudio no. Sí, vos fumaste dentro de un estudio y yo estaba al lado tuyo. ¿Así? Sí. Bueno, me junto mucho con Tuti. ¡Paguen con eso! Tuti, mira lo que estás haciendo. ¿Pero en Radio Provincia? Uh-huh. Mira vos, que en el programa El Pelado. No. Después te recuerdo. Sí, no perdemos el tiempo. Entonces vamos añadiendo piezas y ponemos este Majid Bekas con doble K, African Blues, justo para volver sobre los pasos de la música de blues. Our music. I got it in my mind. This African blue, I got it in my soul. La Susandi, banana Suzanne, been a banana Suzanne. Chairs out to get all of my tools out. Put you ready. Oh, Bueno, aquí nos quedamos con una pausa musical bastante, bastante larga, pero la música no se puede parar. Ya son 1:34 que estamos aquí con vosotros. Hoy es un 17 de octubre y seguramente va a seguir a estar en todo lo que es el programa de Día de la Revolución Rusa. De enlatado, sí. ¿No? ¿A vos que te gusta la historia? Ah, no, ma hoy 17 es una fecha muy importante, ¿no? El Día de la Lealtad, ¿o me equivoco? Ah, ¿ya? Sí, sí, pero para una parte del país que parecen ser todos, pero que no son todos. Ah, entonces, aquí no sois peronistas. No, yo no soy peronista, ni acá ni en ninguna parte del planeta. pero sí, hay un montón de gente que celebra el 17 de octubre, que fue cuando creo que volvió, ¿no? Cuando Perón. Sí, después que, era un militar, Farrell lo encarceló, sí. Hubo todo el sindicato que lo fue a reclamar, por fuerza de su esposa, que un poco maniobró toda la clase trabajadora que vivió, sí, sí, y creció gracias a Perón. Se nota que estudias historia, se nota que te gusta mucho. Eso lo aprendí hoy mismo. Porque veníamos. Por el destino. Sí, entonces hoy es el Día de la Lealtad por uno o por otros, cosas que al parecer en unas u otras ocasiones dividió siempre el país, ¿no? Como somos a favor, sí, de eso, a favor. Es bastante cíclica la Argentina en ese sentido, porque cada tanto están los peronistas durante un largo tiempo, porque tienen un aparato político armado en todo el territorio nacional que es envidiado por cualquier otra fuerza, digamos, que le quiera hacer contra, ¿no? A la hora de las elecciones. Entonces, medio basados en una especie de política económica nacionalista que tenía este muchacho Perón, con escuelas técnicas, con un proyecto de país donde iban a producir, etcétera, etcétera. Vacaciones, sí. Sanidad, pensiones, muchas cosas, casas. Muchas cosas buenas para la gente por ahí más pobre que estaba olvidada. Uh-huh. Bueno, eso fue en ese momento, hizo muchas cosas buenas. Sí, así sí, como asilo Anasis también. O sea, no hizo todas cosas buenas, pero hizo muchas buenas. Y bueno, con una especie de economía keynesiana, si vos querés verlo así, solidarizándose y poniendo al Estado ayudar al más débil, y no pensar que eso se iba a estabilizar solamente porque el mercado sí, iba a adquirir. Y ganarse con la CGT 6 millones de pero bueno, de votos, también de hay una parte, eso suena muy bonito en la historia y es hasta para copiar, pero el tema es que hay un montón de corrupción en el medio. Que es la parte que no se cuenta tanto y que cíclicamente hacen estallar el país con una devaluación. De alguna manera le pueden poner diferentes nombres los peronistas las cosas, porque son muy muy muy, ¿cómo se llama? Son muy promiscuos políticamente los peronistas. Ah, yo ahí no me meto. Entonces, no, te cuento, yo que vengo de allá, que conozco un poco, por desgracia en algunas cosas las conozco. Es cuestión de a vos que te gusta la historia, de ver qué pasó antes y cómo se repiten las cosas con diferentes nombres. Es cambiante, es adaptable. Entonces devalúa. Igual la fecha del 17 de octubre valía algo por el pasado, ¿no? Por el hecho que uh-huh. después Perón como devolvió la democracia al país, ¿no? Se dieron cuenta que de una manera u otra se podía ir. Bueno, esa es otra parte de lo cíclico de Argentina, que cada tanto también había militares, claro. Sí. Haciéndole el juego al Consejo de Washington, etcétera, ¿no? Pero cada tanto es necesario, porque como se aburren de los peronistas y de las corrupciones y de la devaluación y de que funden al país porque se roban todo, aparece una contra medio débil por un rato, como por ejemplo los radicales o quien sea. Débil en el tiempo, los militares tienen mucha fuerza y han matado mucha gente, pero fue débil en el tiempo porque no es sustentable mucho en el tiempo ese sistema. Y aparte es funcional. Así que bueno, dura un rato, acomodan que no haya mucha gente que piense, como para armar algún tipo de revolución, y vuelven a hacer una especie de dictadura económica. Si bien no tiran balas, pero te devalúan, hacen cosas como el corralito, ¿viste? Siempre se las ingenian. Uh-huh. Bueno, y así van dando vueltas. Ahora están en un estadio donde, bueno, picó el piso abajo, digamos, tocó fondo. En el 2001, con todo el presidente muy vergonzosamente se escapó en un helicóptero. Ese era un radical, ¿ves? De la Rúa. Y después, bueno, obviamente volvió un peronista, como siempre pasa. O uno o el otro. O después pueden quedar, qué sé yo. Pero y deja a la mujer. Se turnan. Se turnan los peronistas para... Y también se pelean mucho y después, a la hora de las elecciones, de alguna manera se amigan por una especie de necesidad del aparato, que es, o sea, yo creo que primero que Perón está el aparato. Entonces son como... lo reverencian. Entonces necesitan ganar. Y van a hacer cualquier cosa para eso. Como amigarse entre ellos, aunque se hayan dicho cualquier cosa, para lograr los votos. Y después cuando tienen el poder de nuevo, ya ven ahí, a ver quién la tiene más grande, se pelean, se echan, se amigan. Puede ser Menem un peronista del Partido Justicialista, o puede ser Perón, originalmente, que hizo nada que ver con lo que hizo Menem, que lo nombro, aunque espero que no tenga mala suerte y no tenga ningún accidente más por haberlo nombrado, porque también es Jetta. Allá en mi país no se lo nombra mucho. Uh-huh. Yo creo que es una especie de cuestión social así que pasa en las comunidades, decir, bueno, es Jetta, porque les hizo tanto daño, nos hizo tanto daño que de alguna manera simpática hay que castigarlo. Porque no fue preso, tampoco. Bueno. Y se turnan. Y después se acomodan en alguna banca del Senado, como le pasó a este o a tantos, y se pelean. Y pueden hacer cualquier cosa. Pueden hacer una economía voraz y tayloriana, y después cuando Perón originalmente no era así supuestamente, y después venir estos que tienen una especie de propaganda keynesiana en cuanto a lo económico, que es casi lo que maneja el mundo, o sea, los mismos bancos que vos ves acá están allá. Bueno, y así van cambiando, devalúan, después se recuperan. Un lado más más bonito igual de Argentina podría ser la misma música argentina, ¿no? Ah, sí, cuando la gente se quiere olvidar de Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, sí, sí, sí. Eso conozco. De alguna manera es tan generosa la música que hasta hace que la gente no le preste atención a todas estas cosas. De alguna manera bonita. Porque te hace cantar por no llorar, ¿no? Sí, otro lado. Bueno, el tango es bastante llorón igual, ¿no? Pero bueno, ahí sí es directo, ahí no como el blues que dice, oh, my baby, bla, bla, me trata mal, ¿no? Y en realidad está hablando de jefe, que son medio esclavos, ¿no? El jefe es medio el amo. Era el amo, va, más que el jefe. Pero eso en Buenos Aires no. El tipo cuando te dice que la mina lo dejó, qué sé yo, está hablando de una mina. O sea, no está hablando del jefe. Claro, eso es extraño. Lo que extraña es más directo, ¿eh? Hay una especie de doble discurso. Pero lo que sí hay para decir esas cosas es mucha poesía. Existe lo que, en el tango, ¿no? Que es una música de allá, lo que es el lunfardo, ciertos modismos significantes. Que sí, se crea que, una estructura, unas palabras claves, unos símbolos. Sí, que sí, sí. Y al resto, son reconocidos. En el resto del lenguaje. Mundo los enamora el ritmo este, del 2x4, que la más de las veces es 4x4, más que 2x4, pero bueno, así se lo conoce. Uh-huh. Y tiene la otra variedad que es la milonga, que es una adaptación de lo rural, que son como cosas como... Bueno, no, y esas cosas, y después se va urbanizando, cuando se urbaniza se pone más rápida y más como... Para ti, quién sabe si supiera que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, tengo angustias en mi pecho. De si percanta que has hecho de mi pobre corazón. Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana no asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día también me dejó. Ay, si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Bueno, esa otra de Gardel, ¿no? Ya que me arranqué como un ejemplo, la seguí porque bueno, ya está. Y esa es la otra versión del tango. Una es más o menos la que tocamos. No, igual la que tocamos es medio milonga. Milongona. No, no, pero porque como se les complicaba por los, porque tenía cinco versos. Es la que hicimos hoy, ¿no? El... Rechiflado en mi tristeza, ¿te acordás que tocamos hoy? Tiene cinco versos, entonces se le complicaba para hacer un tango que son cosas de a cuatro, ¿viste? Bastante, es par, digamos. Entonces, entre lo par y lo impar, siempre, ¿viste? Hay problemas sacando el soneto, en general no se llevan bien. Y en Bruselas, muy bien, ¿eh? Pues par, espada y se puede tocar solamente con la espada. Y tampoco se pueden recitar sonetos. ¿Por qué? Porque no se puede tocar percusión. ¿Por qué no? Tampoco se puede tocar percusión en la calle. Pero bueno. Bueno, esas son las dos versiones de tango. Podemos hacer un tango-tango, digamos. Un tango-tango. Estos dos, digamos, el que toqué recién y lo que todavía hemos tocado hoy, que recién te mostré, o sea, son milongas, andan por ese lado. Pero estas otras, de Gardel también, porque es uno de los más lindos, o el más. Tomo y obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mis penas volcar. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore, porque me engañe, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran, esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue para mí una puñalada y de celo me cegué. Y le juro todavía, no consigo convencerme, como pude contenerme si ahí nomás no la maté. Tomo y obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar. Todas amigos dan muy mal pago, y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le toca hocicar, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar. Ali, que el hombre macho no debe llorar, ahí vamos hoy con una temática que, bueno, eso fortalece como el patriarcado, el machismo. Como, ¡buah! El machismo está en todos lados, y ahí está también, y en el tango, representado. De una manera u otra, esa música, bueno, tiene lo suyo, entonces, bueno, habrá quienes le irán en contra, pero eso, el hombre más no tiene que llorar, sí. Masculinidad. También era la época, ¿no? Te pego, está. Bueno, descendientes de italianos, muchos. Uh-huh. Cierta prepotencia machista. Es por eso, digo, el machismo está en todos lados, y ahí también está representado. Y la soledad. Entonces, son temáticas. Hombre, irse ahí por el otro lado del mundo, ¿no? De una manera u otra. Lo que te quería decir del tango. Cuenta, poor boy, long way from home, ¿no? Sí. Que las temáticas son parecidas muchas veces. O sea, hay como cierta angustia existencial en el blusero y en el tanguero. Atribuidas también a la madre, a las mujeres en general, ¿no? Y fíjate que aunque estén hablando del jefe, que es otra figura opresiva al dueño, así, respecto del esclavo, lo nombran de una manera femenina. O sea, encontraron metafóricamente apropiado hablar de la mujer y del sufrimiento del amor para hablar de otro tipo de sufrimiento. Eso pero a la vez hablando también del amor, ¿no? También. O sea, a veces sí, a veces tiene no. Tiene dos lecturas. Sí. De última, uno se puede permitir escucharlo como tenga ganas. Y puede tener sentido. Así, aquí dice Kayla, aunque no es su verdadero nombre, que suena bien la de Martín Querido. Sí, sí, sí. Ustedes, ¿la de qué? La de Martín Querido. Ah, Martín, por la guitarra. Esta guitarra es una guitarra muy tradicional en el blues. Esta marca la han usado muchos muy grosos, Lanny Johnson, Bibi Brunsi, qué sé yo, más en el country, no tanto en el blues, pero Willie Nelson, el tipo de los pelos largos y las trenzas, que tiene la guitarra agujereada, capaz que lo conoce, seguro que lo conoce. Bueno, un montón de gente usa. Bueno, venía directamente de Jero Papa. Jero Papa. Jero. Conocerás tú, ¿no? Sí, Jero, bueno. Un amigo, pianista, muy bueno. Jero, papá. Papá es un modismo de que se usa allá. Papá. Como decir, no sé, amigo. Se agradece, ¿no? Esta comunicación. Sí, un pianista muy bueno, que toca jazz, entre otras cosas. No, soy Spy Jero coma papa. No sé. No sé. Lo que pasa es que también estos mensajes que vienen diciendo algo sin anunciar quién lo dice, acá no llega quién lo dice. Quería decirlo, pero si alguien escribe, sea a favor o en contra, que diga quién lo dice, porque no sale acá en la pantalla. Ya. Entonces es medio enigmático. Leemos mensajes que no sabemos de quién son. Va, leemos. Aramos dijo el mosquito. Leemos nuestro mensaje. Dentro del mensaje. Aquí dicen que está complicado, pero bueno, juá, está complicado. Bueno, él está complicado. Bueno. Nos despedimos ya de esa sesión. Vamos a hacer hablando esa de, bueno, por lo que decías hoy vos, que la temática de los blues, esa también es la de viajar. Y como nosotros andamos de acá para allá, vamos a hacer Kitsu de Highway. Acabáis de viajar por mucho. Por mucho, pero eso me parece apropiado. Kitsu de Highway, ¿no? Big Bill Brunsi, La Mayor. I got a key to the highway, born one, born to go. I gonna leave here, I'm working as mom to slow. I going back to the border, woman, where I better know, because you haven't done nothing, run away from home. Give me one more kiss, baby, just before I go. I gonna leave this town, you know I won't be back no more. I got a key to the highway, born alone and born to go. I gonna leave and it's more too slow. Bueno, buenas noches a todo el mundo, o buen día, o buena tarde. Eso va a ser relatado, va a tocar de un lado a otro del día, y ya estamos en una conexión de un lado al otro del océano, de otro hemisferio, donde ahí ya hace primavera. Entonces, un saludo, un placer teneros aquí en Radio Cuca, y a ver si volvéis una cuarta, quinta, sexta vez por Asturias. Sí, sería muy lindo. Sí, bueno, muchas gracias a vos por todo.